la iglesia somos todos nosotros. Si la iglesia es el instrumento y la iglesia no es este edificio y la iglesia no son nuestros cultos, la iglesia somos nosotros. Entonces, ¿de quién es el instrumento para expandir el reino de Dios? Yo soy el instrumento. Cada uno de nosotros. Escribe la frase que está en rojo allí. Dios ha creado a cada creyente de manera única para que pueda participar en su misión de manera única. Dios ha creado a cada creyente de manera única para que pueda participar en su misión de manera única. Me acuerdo cuando estaba mentoreando al principio de mi ministerio en misiones, un grupo, yo estaba mentoreando un grupo de pastores evangélicos en Miami, y un pastor nicaragüense asistió a un desayuno en la cual me invitaron a hablar acerca de la movilización y cómo nuestro proceso ayuda a que todos los miembros de la iglesia comiencen a participar en la misión. Y el pastor nicaragüense vino conmigo y me dice: oye, yo salgo los martes en la noche para predicar en las plazas y en los buses de la ciudad. ¿Tú puedes ayudar que la gente de mi iglesia vaya conmigo? Porque yo los invito y nadie va conmigo. Y le dije al pastor: ¿Te puedo ser bien honesto? Sí. Si yo fuera miembro de tu iglesia, yo tampoco iría. Yo tampoco iría. Y se ofendió. ¿Pero por qué? Usted habla de movilizar a todos. Le dije: usted está invitando a todos que pasan por la puerta que usted ha abierto. Pero usted no se ha dado cuenta que cada miembro de su iglesia tiene una puerta diferente. Déjame ilustrarlo de la siguiente manera. Cuando yo fundé y estaba pastoreando la primera iglesia bautista de Texcoco, en el Estado de México, fuera de la Ciudad de México, para cruzar la Ciudad de México, a veces tardábamos hasta 3 horas. Y si llovía, 4 a 5. O sea, increíblemente difícil cruzar la Ciudad de México. Pero en los últimos años que yo estaba pastoreando ahí, pastoreé la iglesia 8 años, construyeron un anillo periférico que no rodeaba toda la ciudad, pero gran parte de la ciudad, que se llama el Circuito Mexiquense. Y increíble. En México, les voy a educar a los que no saben, los que no son mexicanos, en México ganamos premios mundialmente por los baches que hacemos en nuestras carreteras. Los baches de México son muy famosos. De hecho, vienen de todo el mundo a aprender cómo hacer baches tan buenos y tan grandes como los que están en México. Pero pareciera de que los ingenieros que habían construido el Circuito Mexiquense eran alemanes, porque no había baches, increíblemente. Pero tenía una falla técnica muy grande. El Circuito Mexiquense pasaba a 4 kilómetros de mi casa. Pero yo, para encontrar la primera rampa de entrada, tenía que caminar 50 kilómetros de distancia para subirme en el circuito. A pesar de que pasaba 4 kilómetros de mi casa. ¿Sabe cuál es el problema de muchas iglesias hoy en día? Son exactamente como el Circuito Mexiquense. La iglesia no tiene suficientes rampas de entrada. Y las pocas rampas de entrada, el único que los está construyendo es el pastor. Claro, no estamos echándole al pastor. Pero adivina qué. No todos están interesados en expandir el reino de Dios predicando los buses. Pero ¿sabes qué? Tienes gente apasionada por el fútbol. Tienes gente apasionada por otras cosas. Y en vez, alguien dice, en vez de maldecir la oscuridad, enciende una vela. Hay un dicho. Pero muchas veces lo único de que somos buenos es maldecir la oscuridad. Y los hermanos que no quieren ir conmigo. No, enciende una vela. Hermanos, ¿cómo podemos hacer rampas de entrada para que ustedes también participen en la expansión del reino de Dios? Y de eso se trata. Nota cuál es la definición en esta lección. Dios y usted. La personalización es el principio clave para liberar el potencial de cada persona de la iglesia para llegar a ser instrumento individual de Dios para comunicar el mensaje de Cristo a todos los pueblos del mundo. En el panorama, la personalización es el proceso de ayudar a los creyentes a descubrir cuál es su papel y cumplir ese propósito en el reino de Dios mediante el uso de sus dones, habilidades, recursos y experiencias de vida. La personalización ayuda al cumplimiento de la meta global de Dios. ¿Cuál es la meta global de Dios? Atraer adoradores de todas las naciones a sí mismo. Nuestro papel como líderes no es hacer el ministerio, sino ayudar a los creyentes a encontrar su rampa de entrada hacia la autopista. Ese es el trabajo. ¿Sabe? Mi trabajo de pastor no es predicar sermones dominicales. No. Es ayudar a mi gente a encontrar cómo pueden subirse en la rampa. Vamos a saltar el estudio de caso. Yo sí quiero terminar a tiempo. Yo sé que habíamos dicho que hasta las 2 y yo quiero respetar el tiempo. En la página 32. Página 32. Solo voy a leer el primer pasaje. Los dos son excelentes, pero voy a leer Romanos 12. Dice, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Cuánto necesita? Eso es lo que el pastor nicaragüense no entendió. No todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. ¿Sabes lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos? Está diciendo, dentro de la iglesia, somos todos miembros distintos, pero todos tenemos la misma misión. Pero no todos ejercemos esa misión de la misma manera. Algunos lo ejercen de una forma, otros lo ejercen de otra forma, pero todos estamos yendo en la misma dirección. En la misma dirección. Ahora, aquí al final, quiero que noten lo que dice aquí, lo que está en bold. Dice, para ser efectivos en nuestra participación local y global, tenemos que entender quiénes somos para descubrir cuál es nuestra tarea específica en el reino de Dios. Ahora, si yo preguntase, ¿cuántos realmente han encontrado la voluntad de Dios para sus vidas? Muy pocos podrían levantar la mano. Y eso que ustedes son los líderes. No lo digo para avergonzarles. Estoy diciendo porque esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero Dios dice, la forma de encontrar la voluntad de Dios no es tan difícil como creemos. Tenemos que contestar unas preguntas. La primera pregunta, en la página 33, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi don espiritual? Una pregunta. ¿Cuántos cristianos tienen un don espiritual? Todos. Cada cristiano. Siguiente pregunta. ¿Cuántos cristianos saben cuál es su don espiritual y lo están ejerciendo? Muy pocos. Las estadísticas nos dicen menos del 10% de los cristianos saben o utilizan sus dones espirituales. Nota lo que dice 1 de Corintios. Cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. No todos tenemos el mismo don. Y hay diferentes números de cuántos dones. Y el objetivo de este curso no es determinar cuántos dones hay del Espíritu. No, ese no es. Hay varios. Eso sabemos. Y muy buenos teólogos discuten cuántos y cuáles son. Ese no es el objetivo. Este es el objetivo. cada cristiano tiene un don. Pero ¿cómo puedes tú usar un don cuando no sabes ni cuál es ese don? No sabes ni cuál es ese don. La verdad que no puedes. Si tu don espiritual es una de las mejores maneras de subirte en la rampa hacia la misión de Dios, ¿sabes lo que pasa? Que la mayoría de los cristianos no saben cuál es su don, así que no se suben en la rampa. ¿Y sabes lo que hacen los cristianos que no saben cuál es su don espiritual y no se suben en la rampa hacia la misión de Dios? ¿Sabes lo que hacen? Esto es lo que hacen. Se siente escuchando predicaciones y cantando himnos. Eso es lo que hace. Más nada. Más nada. Y nosotros pensamos que eso es normal. Nosotros pensamos que esa es la iglesia. Que la gente venga. No, eso no es la iglesia. Esa es la iglesia posmoderna. Pero no es la iglesia que encontramos en el libro de los hechos. Lo que encontramos en el libro de los hechos, cada uno de los miembros participaban de diferentes maneras en la misión del Señor Jesucristo. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es tu don? Todos tenemos un don espiritual. Excelente lugar para iniciar Romanos capítulo 12, en los dones mencionados allí. Todos tenemos un don espiritual. Segunda pregunta, ¿qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que me apasiona? Anoche estaba hablando con Luis. Estaba diciéndole que yo crecí en mi juventud en un ambiente muy, muy legalista. Y me acuerdo, todo lo que un joven le gustara era pecado. Música, pecado. Ese es pecado. No puedes escuchar música. Pero que te de este no, es pecado. No puedes escuchar. Yo era rebelde. Yo escuchaba Parchís. Ya lo mencioné varias veces. Entonces, ese es de mi época. Entonces, pero es pecado, ¿verdad? Deporte, pecado. De hecho, a nosotros ni siquiera nos permitían jugar fútbol en shorts, porque shorts estaba mostrando las piernas y eso es pecado, ¿verdad? Todo era pecado. La batería, pecado. Música, pecado. Deporte, pecado. Cine, ni se diga. Sala de Satanás, pecado. Y yo crecí con un concepto que todo lo que me gusta debe de ser pecado. No todo lo que me gusta es pecado. Dios me dio las pasiones y gustos que tengo. Y a ti también. Por ejemplo, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuánto le gusta el deporte? ¿Cuánto le gusta el deporte? Puede ser fútbol, básquetbol, lo que fuera. ¿Cuánto le gusta el deporte? ¿Cuánto le gusta la mecánica? ¿Cuánto le gusta? Porque mi carro está descompuesto y yo necesito mecánico. No, esa es la razón. No, estoy jugando. ¿Cuánto le gusta la cocina? ¿Cuánto le gusta la cocina? ¿Sí? Hermanos, no se le van a caer los pantalones si usted lo admite, ¿verdad? Ahí está. ¿Cuánto le gusta la construcción? Trabajar con las manos en la construcción. ¿Cuánto le gusta las manualidades o bisutería? Cosas por el estilo, manualidades. Ahora, todos tenemos gustos diferentes. En la iglesia bautista Miramonte, en San Salvador, una iglesia más o menos de casi 2,000 miembros, construyeron al lado de la iglesia un barrio muy, muy marginado. Se llama la Tutinichiapa. Los que son del Salvador seguramente han escuchado de la Tutinichiapa, es muy conocido. Y cuando yo empecé a mentorear la iglesia Miramonte, yo le pregunté, oye Luis, ¿cuánta gente de la Tutinichiapa vienen a la iglesia? ¿Tienen casi 2,000 personas? No, ninguno. ¿Ni uno? ¿No? ¿Alguna vez ha venido alguien? No, nunca. ¿Cuántos años tienen de vecinos? Porque solo su pared los divide. Literalmente una pared, nada más. Dijo, 25 años. En 25 años, ni una persona de la Tutinichiapa ha venido. No, ni una. Como que fuera lo más normal. Yo estaba, ¿cómo? En 25 años, ni una sola. Aquí viven 50,000 personas al otro lado del muro. ¿Y sabes lo que hicieron ellos cuando construyeron la Tutinichiapa? Levantaron su muro 3 metros más alto y pusieron alambre de púas de tipo narco, ¿verdad? Ahí es lo que hicieron para que los rateros no se metieran. Cuando ellos pasaron por nuestro proceso, ¿sabe lo que hicieron? Un joven, que su papá es el director de ayuntamiento de todo el país, que es amigo mío, me he quedado en su casa varias veces, Eliú. Su hijo agarró el proyecto de la Tutinichiapa como proyecto misional. ¿Sabe cuál fue su primer paso? Asistir a una reunión del comité de vecindad. Y llegó de parte de la iglesia Miramonte, y cuando el comité en la reunión dijeron, bueno, tenemos este joven que viene aquí de la iglesia Bautista Miramonte, él quiere decirnos algo. Y dijo, yo vengo para pedirles perdón. Hemos sido vecinos por 25 años y hemos sido muy malos vecinos suyos. Pero yo vengo autorizado de parte de mi iglesia a hacerles esta pregunta. ¿Cómo podemos ayudarles? Inmediatamente una mujer dijo, uf, yo te digo. Nosotros no tenemos canchas de fútbol aquí en la Tutinichiapa. El joven Eduardo dijo, tampoco tenemos canchas. Dijo, no, pero tiene un estacionamiento muy grande. Y cada domingo cuando ustedes terminan su culto, ustedes le ponen un candado bien grandote ahí y no dejan a nadie entrar. Deja a nuestros niños entrar para que jueguen. Dijo Eduardo. Hago mejor que eso. Reclutamos hombres de nuestra iglesia que enseñen el fútbol a sus hijos. El árbitro nacional del equipo nacional es diácono de la iglesia. El árbitro del equipo nacional. Gente muy importante va a esta iglesia. Ellos reclutaron un equipo y cada noche, están enseñando entre 150 y 300 adolescentes fútbol en el estacionamiento. Su pasión, su misión. Su pasión, están haciendo su misión. La iglesia tiene un colegio, el Liceo Getsemaní. Y dijeron, ustedes tienen un colegio bien bonito. Nuestra escuela es estatal y está deplorable. No tenemos ni computadoras. Ustedes tienen computadoras. ¿Por qué no dejan que nuestros niños aprendan a través de las computadoras? Los jóvenes de la iglesia los sábados abrieron el Liceo Getsemaní y dan clases gratuitas de computación y de inglés. Los músicos de la iglesia dan clases de guitarra, de batería y teclado a los chicos de la Tutinichiapa. La última vez que estuve, Luis, ¿cuánta gente tienen de la Tutinichiapa? Hemos ganado 160 personas de la Tutinichiapa hoy en día. ¿Por qué? Porque la gente a través de su pasión, algo que le gusta, encontraron que pueden cumplir la misión de Dios. Así que fútbol, tu pasión por fútbol, no es para que avientas palomitas a la tele cuando tu equipo no anota, y seguramente si tú estuvieras en el equipo, estuvieras anotando cada rato, seguramente. ¿Verdad? Nosotros con la semejante panza que tenemos y estos chicos tan delgados, claro que vamos a estar haciendo goles cada rato como ellos. No, ese no es el objetivo de tu pasión por el fútbol. ¿Qué tal si tu pasión por el fútbol es tu rampa de entrada? ¿Qué tal si tu pasión por la cocina, la construcción, la mecánica es tu rampa de entrada hacia la misión? Si Dios puede utilizar un panadero de Venezuela fundando 8 iglesias en Senegal, África Occidental, Dios puede usarte a ti de muchas formas que ni siquiera has considerado en su misión. Tercera pregunta, ¿cuáles son los talentos o habilidades naturales que tienes? Algunos sabemos tocar instrumentos musicales, otros cantar. Otros tenemos otras diferentes habilidades. Déjame decir esto. Yo estoy un poco molesto con los músicos de nuestras iglesias evangélicas que creen que Dios los ha llamado para ser adoradores, para que ellos sean el siguiente Jesús Adrián Romero y que saquen discos y que hagan conciertos para que ellos sean muy famosos. No, es que no se trata absolutamente nada de ti, se trata de Él. ¿Qué tal si música no solamente es tu plataforma para hacerte famoso, pero qué tal si música es tu plataforma para cumplir la misión de Dios? Y hacen lo que hicieron en Miramonte. Empezamos una escuela gratuita en barrios marginados y empezamos a utilizar la música como plataforma para poder alcanzar a otras personas. Hay una hermana de nuestra iglesia, se llama Rebecca Johnson, es mi vecina. Y Rebecca, te voy a contar una historia. Rebecca nació espiritualmente en nuestra iglesia 20 años atrás, se convirtió, era católica, se convirtió, pero Rebecca antes de ser cristiana le fascinaba danza folclórica, danza folclórica. Ahora, te voy a decir un secreto. Yo sé que no todos aquí, bueno, la mayoría no son bautistas, pero yo te voy a decir un secreto de nosotros los bautistas. Si tú naces espiritualmente dentro de una iglesia bautista y tu pasión es danzar, muy poco probable que tú vas a poder ejercer esa pasión en nuestra iglesia. Alguien dice, ¿y por qué los bautistas no danzan? ¿Es su teología? No, no tiene que ver nada con la teología. Tiene que ver con panza. Cuando un hombre bien panzón empieza a saltar, se le mira muy feo. Así que por eso no lo hacemos, porque nosotros somos medio panzones. Así, no tiene que ver con teología, tiene que ver con anatomía, más bien. Entonces, entonces Débora va en un viaje de misiones a África y los adolescentes se apasionan por danzar. Y Débora le apasiona la danza. Y va a una iglesia bautista ahí en África, donde la anciana más anciana a la hora de recoger la ofrenda se para y empieza a moverse así. Y de repente otras hermanas le agarran la cadera y empiezan a hacer un tren y empiezan a dar vuelta. De repente se unen los varones, se unen los jóvenes, los niños. Toda la iglesia está danzando en una iglesia bautista. Y Débora dijo, yo no nací en la denominación equivocada. Yo solo nací en el país equivocado. Yo soy bautista, pero bautista africana. No soy bautista estadounidense. Entonces, Débora, que es ama de casa, apasionada por enseñar danza, escribió una danza que ella misma lo coreografió. Se llama La Danza de la Redención. Y a través de esta danza, sin palabras, ella explica, narra todo el evangelio, el plan de salvación. Y lo enseña a los niños y a los adolescentes en África. Y esta mujer, que no tiene preparación de estudios bíblicos en un seminario, ha fundado un ministerio que se llama Hope to Africa, Esperanza para África, que ha ganado literalmente miles y miles de adolescentes y jóvenes africanos para Cristo. ¿Por qué? Porque encontró su rampa de entrada. Encontró cómo ella, de acuerdo al diseño que Dios había hecho en su vida. Y el pastor nicaragüense todavía se está preguntando, ¿por qué Rebeca no va conmigo en los buses a predicar el evangelio? Porque ese no es su rampa. Ese no es su rampa. Su rampa es la danza. Ahora, te puedo asegurar que la danza no es mi rampa. Eso sí no es mi rampa, pero es la rampa de ella. Siguiente pregunta. ¿Cuál es mi personalidad única? Todos tenemos una combinación de cuatro temperamentos y tenemos que encontrar cuál es nuestra personalidad o nuestro temperamento para saber cómo podemos funcionar en un mejor ambiente y mejor en equipo. Y la última es, ¿cuáles son las experiencias en mi vida que me han hecho lo que yo soy? ¿Cuáles son las experiencias en mi vida que me han hecho lo que yo soy? En la misma iglesia Miramonte en San Salvador, un domingo por la noche, el pastor estaba entrevistando a varios miembros de la iglesia que habían empezado a servir localmente en misiones. Uno de ellos fue Eduardo Rivas, que fundó el proyecto en la Tutini, Chiapa. Otro fue el hermano que fundó un proyecto alcanzando indigentes todos los sábados. Ellos ministran a 150 indigentes y le preguntaron, hermano, y se me olvida su nombre ahora mismo, pero le preguntaron, ¿por qué? El hermano es empresario. Él dijo, bueno, lo que ustedes no saben es que yo de niño, yo viví en la calle como estas personas y nunca he olvidado de donde yo salí. Una familia me ayudó, me dieron estudio y yo soy empresario hoy en día y es empresario y muy próspero, pero nunca olvidó las calles de donde él salió cuando era adolescente. Y él dijo, ahora entiendo, yo cuestionaba, ¿por qué Dios permitió que yo pasara por allí? Hasta que yo encontré dónde encajaba en la misión de Dios. Y lo que antes era muy doloroso para mí, ahora me da razón de existir. Cada sábado en la mañana, entre 150 y 180 indigentes se reúnen de toda la ciudad. Miembros de la iglesia lavan su ropa, les dan de comer, les dan estudio bíblico, los discipulan, oran con ellos, les cortan el pelo por el ministerio que este hermano ha fundado en su iglesia local. Y luego entrevistó a Miriam, Miriam de Alegría. Miriam creció en un hogar de mucho conflicto. Su papá había sido el payaso más famoso del Salvador, y no me acuerdo su nombre del payaso, pero ella decía, él hacía todo el país reír, pero a su propia familia nos hacía llorar. Y mi papá era mujeriego, era drogadicto. Y a la edad de 16 años yo me escapé de la casa y me fui con mi novio, pero al poco tiempo estaba yo embarazada. Y cuando mi novio se dio cuenta que yo estaba embarazada, me abandonó. Y yo no sabía cómo poder sostener a este niño. Así que me metí en la prostitución por 4 años. Hasta que alguien me habló del evangelio. Así que el proyecto que mi esposo y yo hemos comenzado se llama Casa Samaritana, donde ayudamos a las mujeres que quieren salir de la prostitución y a los transvestis que quieren dejar ese estilo de vida. Ahora Miriam y Chamba van a diferentes iglesias en Centroamérica enseñando a las iglesias cómo pueden alcanzar prostitutas y transvestis para Cristo. Lo que había sido un capítulo muy, muy vergonzoso de su vida, ahora define la misión de su vida. Muchas veces nosotros tenemos cosas que nos han pasado en nuestra juventud, en nuestra niñez, que no entendemos. Y como que queremos superarlo. Pero realmente Dios quiere que analicemos nuestra vida, porque pudiera ser que aquella cosa que pasamos pudiera ser la rampa de entrada que Dios tiene para nosotros. Quiero que vean este video, y en este video creo que le va a hablar un poco acerca de hacer la misión de Dios. Yo me involucro. Nosotros nos involucramos. Yo me involucro. Involúcrate con la acción local. Nosotras nos involucramos. Yo me involucro. Yo me involucro. Yo me involucro. Nosotros nos involucramos. Nosotros nos involucramos. Yo me involucro. Nosotros nos involucramos. Nosotras nos involucramos. Nosotros nos involucramos. Involúcrate con la misión global. Yo me involucro. Yo me involucro. me involucro. Involúcrate con la visión global. Nosotras nos involucramos. Yo me involucro. Nosotros nos involucramos. Nota lo que dice aquí al final de la 33. Entre mi singularidad y la voluntad de Dios para la mayoría de los cristianos existe un misterio. Pero cuando una persona entiende por qué Dios le hizo, entre mi singularidad y la misión de Dios o la voluntad de Dios, ahora existe mi misión. Mi misión. ¿Por qué existo yo? En la página 34. Mi éxito es, número uno, entender quién soy yo. Tengo que analizar mi propia vida. Nota lo que dice, mi lugar de servicio como parte del cuerpo se determina por donde encajo yo. Lo que Dios hizo que yo fuera determina lo que Él quiere que yo haga. Y entenderé el propósito por el cual fui creado cuando yo entienda la persona que yo soy. Descubrir cómo Dios me ha formado. Esa es la siguiente parte. La clave para conocer la voluntad de Dios es entender que Él es consistente en su plan para la vida de cada uno de nosotros y nos ha dado talentos innatos y temperamentos y dones espirituales de todo tipo y todo tipo de experiencia de vida sin pedirnos que los usemos para Él. Al revisar y estudiar estos factores, podemos descubrir la forma única que Dios ha planeado para que estemos en misión con Él. Ahora, quiero saltar algunas cosas aquí. Quiero ir a las citas que están en la página número 35. Página 35. Nuestro pastor, el doctor Johnny Hunt, dice lo siguiente. Usted enseña lo que sabe, pero reproduce quién es. Usted puede predicar todo lo que quiera sobre alcanzar el mundo para Cristo. Pero si usted no está en la punta de la lanza con los miembros, ellos no lo van a hacer. Nota lo que dice John Mott. Dice, el fuego de las misiones y evangelismo se prenderá en las congregaciones cuyos pastores arden con una pasión por los perdidos. Vean aquí en la página, en la pantalla, lo que dijo David Platt. Dijo, el éxito de la iglesia no es por los cientos o los miles que podemos albergar en nuestros edificios, sino por los cientos o miles que dejan nuestros edificios para tomar el mundo. En otras palabras, no es cuánta gente viene a nuestra iglesia, cuánta gente es enviada por nuestra iglesia. Y quiero terminar el día de hoy con la cita que está en la página número 37. Página 37 de Os Guinness, que tiene que ver con el llamado. Y muchas veces tenemos confusión en cuanto de quién es llamado de parte de Dios. Y a veces nos confundimos. Y note lo que dice Os Guinness aquí en su libro El Llamado. Dice, si todo lo que un creyente hace fluye de la fe y lo hace para la gloria de Dios, entonces toda distinción dualista se destruye. Ya no existe superior o inferior, sagrado o secular, perfecto o aceptable, pensativo o activo, primera o segunda clase. La existencia cristiana en sí está fundamentada sobre el concepto del llamado de Dios. En otras palabras, Dios llama a todos, no a algunos, a todos. Ser llamado significa que en todo el mundo y en todos lados y en todo lo que hacemos, el creyente cumple con su llamado en respuesta al llamado de Dios. Para Lutero, el campesino, el comerciante, quizás para nosotros, el hombre de negocio, el maestro, el obrero industrial, el deportista, puede hacer la obra de Dios o falla al no hacerla igual, de igual manera como lo hace un pastor o un misionero. Ah, es que Dios no me ha llamado. ¿De veras? La Biblia enseña que Dios ha llamado a todos. A todos. El problema es de que pensamos que algunos son de este nivel y otros de este nivel. Y ante Dios todos estamos en el mismo. Y Dios tiene la expectativa que todos subamos en nuestra rampa de entrada para participar en su misión. Pero trágicamente, cuando lleguemos al cielo, Dios va a decir: ¿qué hiciste en la vida cristiana? Ah, Dios, yo fui a muchos cultos, participé en muchos estudios bíblicos, aprendí unas verdades increíbles allí. Qué bueno, pero ¿qué hiciste? No, eso fue lo que hice, Dios. Asistí a muchos cultos, fui a muchos seminarios, fui a muchos estudios, participé en diferentes clases. Pero qué bueno, pero ¿qué hiciste? No, Dios, te estoy diciendo, esto fue lo que yo hice. No. Todos hemos sido llamados. Si trabajas en la construcción, ese es el llamado que Dios ha puesto en tu vida. Sé constructor para la gloria de Dios. Construye para la gloria. Si eres mecánico, Dios te llamó. Ese es tu llamado. Sé mecánico para la gloria de Dios. Utiliza cómo. Te cuento algo y me quedan unos minutos, así que voy a contar unas historias. Cada octubre, nuestra iglesia tiene un proyecto que se llama Love Loud. Amar con hechos. Amar fuerte. En que cancelamos los cultos en nuestra iglesia. ¿Te imaginas? Una iglesia de 8,000 personas cancelando sus cultos. ¿Sabes lo que hacemos ese fin de semana? Vamos, reconstruimos casas, pintamos escuelas, abrimos el taller mecánico más grande de toda la ciudad, totalmente gratis. Los que saben cortar pelo en nuestra iglesia, cortan el pelo. El lobby de la iglesia se convierte en la estética más grande. El sótano de la iglesia en la clínica más grande. Miles de personas vienen para ser atendidas. Dentistas, quiroprácticos, brujos, todo el mundo viene para atender a pacientes. Los que saben de construcción reparan casas de viudas, de ancianitos, de familias cuyos niños tienen capacidades diferentes, son niños con capacidades especiales, gente en extrema pobreza que necesitan alguna reparación, igual con los carros. Y todo el mundo buscamos nuestra rampa de entrada a la misión de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en Marcos o Mateo, no me acuerdo, 4, 29 al 30 y algo, dice: Jesús recorría todas las aldeas de ellos predicando el evangelio del reino y sanando toda clase de enfermedad. ¿Sabe que en realidad esas son las únicas dos cosas que Cristo hacía? Si tuviéramos que resumir toda la vida de Jesús en una sola frase o en dos, diríamos esto: Cristo predicaba el evangelio del reino y Cristo sanaba enfermos. Ahora, ¿sabe lo que es interesante? El resultado de ambas cosas fue exactamente lo mismo. Cuando Cristo predicaba el evangelio, ¿sabe cuál era el resultado? Algunos se arrepentían y lo seguían. ¿Sabe cuál era el resultado cuando Cristo sanaba enfermos? Algunos se arrepentían y lo seguían. Uno, Cristo está predicando con palabras. El otro, Cristo está predicando con acciones, con hechos. Pero no obstante, está predicando el evangelio. En la primera iglesia bautista de Guanar, en Venezuela, la primera iglesia que mentoreamos en Venezuela, hoy en día mentoreamos casi 100 iglesias, solo en Venezuela. pero la primera fue la de Wanare, un chico que es beisbolista. Nunca jugó en las grandes ligas, siempre en las ligas menores. Se llama David Escalona. David decidió de que él iba a utilizar el béisbol. Era fiel a la iglesia, muy fiel a la iglesia. Pero cuando él empezó a buscar cómo yo puedo servir a Dios, en vez de preocuparse por los talentos y dones que no tenía, empezó a mirar lo que él sí podía hacer. Dijo, yo soy beisbolista. No soy de las grandes ligas, pero soy beisbolista. Y fue a la colonia de las Américas y juntó un grupo de más o menos unos 80 adolescentes delincuentes y empezó a entrenarles para formar unos equipos de béisbol. La iglesia empezó a apoyar lo que él estaba haciendo, porque en el lapso de 6 meses, 69 de estos chicos llegaron a los pies de Cristo. Más de 40 se bautizaron y se discipularon. Y cuando el pastor Josué Rivas estaba predicando un domingo, dijo lo siguiente: lo que yo hago los domingos en la mañana, al pararme aquí en el púlpito, exponiendo la palabra de Dios, y lo que David hace entre semana, enseñando el béisbol a los chicos de las Américas, delante de la cruz de Jesús, es de igual valor. Es de igual valor. Todos tenemos diferentes rampas de entrada. Y no solo porque tú no estudiaste en seminario o no terminaste la universidad, no significa que no puedes subirte en la rampa. Descubre cuál es tu don. Dios te ha dado un don. Hay que descubrir en nuestro segundo libro que les mostraremos después. Se llama ¿Dónde encajo yo? Ese libro está diseñado para que cada miembro de la iglesia autodescubra cuál es su don espiritual. Que 90% de los cristianos no saben cuál es. Ahí ayudamos a la iglesia, a los miembros, a descubrir cuál es su don espiritual. Descubre cuál es tu pasión, qué te gusta. Cuáles son los talentos, tu personalidad y tus experiencias. Y al contestar estas preguntas, te darán una buena indicación de cuál es tu rampa de entrada hacia la misión de Dios. Tengo 5 minutos, así que voy a aprovechar una última historia. Tengo montones de historias, ya se dieron cuenta. Una iglesia que mentoreamos en Carolina del Sur se apasionó por misiones y dijeron, hemos adoptado un grupo étnico en el oeste de China y vamos a buscar unos misioneros para ayudarlos. Pero no solamente ayudarlos económicamente. Nuestra gente quiere viajar, nuestra gente quiere participar con ellos. Y a través de su denominación contactaron a 2 familias misioneras que estaban en la parte occidental, entre los chinos, trabajando de hecho con los Uyghur. Y les escribieron, dijeron, mire, acabamos de pasar por enfoque global, hemos adoptado los Uyghur, queremos apoyar a algunos misioneros económicamente, pero también queremos mandar nuestra gente. Lo que no sabían es que estos misioneros estaban tan deprimidos. Por 8 años que habían estado, no habían visto absolutamente nada de fruto. Ni una sola persona. Ni siquiera mostraba interés en el evangelio. Ellos habían decidido como equipo, le damos 1 año más y desistimos. ¿Ya para qué? No tiene caso. De pronto esta iglesia les manda un correo y les dice, queremos adoptarlos, queremos orar por ustedes y queremos mandar un grupo en el verano para apoyarles. Dijeron, bueno, está bien. Y preguntaron los de la iglesia, ¿cuáles serían las 2 formas que más podría ayudarles a ustedes en su estrategia? Y como estaban en un área bastante rural, dijeron, bueno, aquí casi no llegan médicos en esta parte de China. En Beijing sí, en las ciudades grandes, pero aquí, al lado de Mongolia, no llegan médicos. Aquí no hay atención médica. Pero los chicos, porque se meten en el internet, les fascina el fútbol americano. Les fascina. Y el director de misiones dijo, qué curioso, porque lo que más abunda en nuestra iglesia son médicos y futbolistas. Vamos a armar un proyecto enseñando el fútbol americano y haciendo caravana médica. Ya sabemos cómo reclutar nuestros equipos. Fueron allá. El viaje es muy grande, muy largo. Así que estuvieron 2 semanas. En esas 2 semanas Dios abrió tantas puertas para estas familias que cuando el equipo volvió, como al mes, los misioneros escribieron una carta, un correo al pastor y al director de misiones y dijeron, nunca les dijimos, pero nosotros estábamos al punto de dejar el ministerio aquí. No habíamos visto fruto, no veíamos ni sombra de luz de que iba a haber fruto, nada. Habíamos intentado muchas formas, pero no somos ni médicos ni futbolistas. Pero cuando vino su grupo, hicieron la caravana médica y enseñaron el fútbol americano. Ahora todo el mundo nos conoce y nos están haciendo preguntas. Y todavía nadie se ha convertido, pero hemos tenido muchas conversaciones del evangelio por causa de su grupo que vino a ministrar aquí. Hay muchas rampas de entrada que no estamos aprovechando. Y la mayoría de ellos sentados en las bancas o en las sillas de nuestras iglesias, donde Dios no necesariamente los está usando. Donde Dios quiere utilizarlos es afuera de las 4 paredes de nuestra iglesia. En Jerusalén, aquí mismo en la ciudad, en Judea, en Samaria y también hasta lo último de la tierra. ¿Qué les parece si terminamos este primer módulo en oración? Y vamos a encomendar lo que hemos escuchado en oración. Vamos a poner todos de pie. Y déjame yo orar por ustedes. Padre, en el nombre de Cristo, te alabamos, te bendecimos. Gracias por este tiempo, estas 6 horas que hemos tenido en esta mañana y después de mediodía, que hemos visto qué tan indispensables somos nosotros en tu misión, cada iglesia y cada creyente. Padre Santo, te pido que sigues usando la iglesia del pueblo de Dios, la iglesia Bautista Trinity, allá en Livermore, como instrumentos tuyos, pero que pueden aumentar su compromiso y su involucramiento de cada persona en la misión tuya. Bendecimos este tiempo que hemos tenido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.